con Joanna de Cool and the Gang, la canción Joanna. Comenzábamos otra hora más en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7 y comenzábamos un día más porque ya estamos a jueves 29 de agosto año 2024. Vamos a registrar hechos destacados en una fecha como esta, un 29 de agosto, que sucedió en la historia. El 29 de agosto de 1885, el ingeniero alemán Gottlieb Daimler patenta la primera motocicleta. El 29 de agosto de 1898, en Estados Unidos, se funda la empresa Goodyear. Goodyear, la empresa fabricante de llantas. El 29 de agosto de 1915, nace en Estocolmo, Suecia, Ingrid Bergman, actriz sueca ganadora de 3 premios Oscar. Fallecería en Londres el mismo día de su cumpleaños, es decir, el 29 de agosto de 1982, a los 67 años. 29 de agosto de 1929, el dirigible alemán Graf Zeppelin realiza el primer vuelo alrededor del mundo. 29 de agosto, año 1959, nace Ramón Ángel Díaz, futbolista y entrenador argentino. En 1997, la macroempresa de streaming Netflix comienza a funcionar como un servicio de alquiler de DVD en Internet. 29 de agosto de 1997. Un año después, 29 de agosto de 1998, nace Bizarrap, productor discográfico, DJ y compositor argentino. El día 29 de agosto de 2004 terminan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. El marroquí Hicham El Guerrouri consigue un doblete histórico al ganar la medalla de oro en la prueba de 5.000 metros. Previamente había logrado el título en los 1.500 metros, desde que el finlandés Paavo Nurmi lo hizo en París en 1924, ningún otro atleta había ganado los 1.500 y los 5.000 metros en los mismos Juegos Olímpicos. 29 de agosto, año 2005, en Luisiana, Estados Unidos, toca tierra el huracán Katrina de categoría 4, inundando Nueva Orleans en un 80% y al final causando más de 1.800 muertos en el país. Hechos destacados en una fecha como esta, un 29 de agosto, se los comentamos en Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Esta canción es con Duran Duran, Come on Down. all the magic I'm feeding off your fingers. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Big city, street lights, big dreams, all looking pretty. No place in the world. world that can compare. Put your lighters in the air, everybody say yeah. Un homenaje que le hace la cantante Alicia Keys. También fue una colaboración con Jay-Z. De hecho, hubo otra versión de Jay-Z con un agregado de rap. La canción Empire State of Mind, parte 2, Alicia Keys. Una canción del año 2009 que escuchan en Estrellas de Medianoche. Emisora Cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Bueno, sucedió en una fecha como esta y estamos a 29 de agosto. 29 de agosto de 2006, hace 18 años. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, la creación de The Beatles, fue votado como el mejor álbum número uno de todos los tiempos por el público británico. El álbum, lanzado en 1967, encabezó la encuesta para conmemorar el aniversario número 50 de la lista de álbumes del Reino Unido. The Beatles tuvieron 4 álbumes en el top 10, con Revolver en el sexto lugar, Abbey Road en el octavo y The Beatles The White Album en el décimo. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, el club de corazones solitarios del Sargento Pepper, contiene la canción que le da título y también contiene With a Little Help from My Friends. Contiene Lucy in the Sky with Diamonds, A Day in the Life y la canción When I'm 64, cuando tenga 64 años. Vamos con esa canción que hace parte del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, considerado como el mejor álbum de acuerdo a la votación que se hizo entre el público británico. Considerado como el mejor álbum de todos los tiempos. Vamos con esa canción entonces, When I'm 64, cuando tenga 64 años. Son The Beatles en Estrellas de Medianoche. When I get older, losing my head, many years from now, will you still be sending me a valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I'd been out till 3:15, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Have gone. You can knit a sweater by the fireside. Sunday mornings go for a ride. Doing the garden, digging the weeds. Who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight if it's not too dear. We shall scrimp and save.

Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Oh, banda británica The King y la canción Somewhere Only We Know, algún lugar donde nosotros, algún lugar que nosotros solamente conocemos. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. When you make love. 29 de agosto de el año 1987. Hysteria de Def Leppard llega al primer lugar en el listado de álbumes en Inglaterra. Hysteria también fue número uno en Estados Unidos en julio del año siguiente. Después de pasar en el listado norteamericano 49 semanas en listas hasta llegar a la cima, hasta llegar al número uno. Eso sucedió un año después, o sea, en 1988 en Estados Unidos. Pero a partir del 29 de agosto del 87, este álbum, Hysteria, de la banda inglesa Def Leppard, llega al primer lugar en el listado de álbumes de Inglaterra. Ese álbum contiene varias canciones importantes, entre las que se cuentan Women, está Rocket, está Animal, está la que estamos escuchando al fondo, Love Bites, está Pour Some Sugar on Me, está Armageddon It, y bueno, está la canción que le da título a dicho álbum. Aquí está en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, la canción Hysteria es de Def Leppard. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Yeah.

till the day was gone, and I sat in regret of all the things I've done. For all that I've blessed and all that I've wronged, in dreams until my death, I will wander on in your house along to be. Oh, my room patiently I'll wait for you there, like a stone I'll wait for you there, alone, alone. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 29 de agosto, una fecha como hoy, 29 de agosto, año 1958, nace Michael Jackson en Gary, el estado de Indiana, en Estados Unidos. Michael Jackson, conocido como Michael Joseph Jackson, conocido como Michael Jackson, cantante, compositor y productor, bailarín y filántropo, conocido como el rey del pop. A Michael Jackson se le considera como una de las figuras culturales más importantes del siglo XX. Durante su carrera de 4 décadas, sus contribuciones a la música, la danza y la moda, junto con su publicitada vida personal, lo convirtieron en una figura global de la cultura popular. Michael Jackson influyó en artistas de muchos géneros musicales. A través de actuaciones en escena y en videos popularizó complicados movimientos de baile callejero como el llamado paseo lunar o moonwalk. Michael Jackson es reconocido como el artista más exitoso de todos los tiempos por Guinness World Records. A los videos musicales de Beat It, Billie Jean y Thriller se le atribuye haber roto las barreras raciales y transformar el medio en una forma de arte y una herramienta de promoción. Su álbum Thriller de 1982 es el álbum de estudio más vendido de todos los tiempos, con ventas que superan los 70 millones de copias. Michael Jackson murió el 25 de junio de 2009 a los 50 años tras sufrir un fallo cardíaco en su casa de Beverly Hills. Hoy estaría de cumpleaños Michael Jackson. Se fue, pero nos dejó un gran legado. Toda su magnífica música. Vamos a escuchar una de sus tantas obras maestras. Stranger in Moscow, un extraño en Moscú, una canción del año 1996 que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90.